Aquí comienza La Biblioteca Circulante, el programa de la biblioteca del C23. Muy, pero muy buenos días a toda nuestra querida audiencia, vecinas y vecinos de Mallín Ahogado, de Los Repollos, El Bolsón y alrededores. Desde Aire 23, 89.5, la radio del C23, damos comienzo a una nueva biblioteca circulante, el programa de nuestra biblioteca. Y obviamente es fundamental quien tome el timón de una biblioteca, que es la bibliotecaria. Karina, buenos días. Muy buenos días, Franco. Nos habíamos quedado sin programa unos días, pero acá estamos de nuevo. Y bueno, acá compartiendo con el señor vicedirector y con Nati, la profesora. ¿Cómo andan? Hola, buenos días. ¿Ambos? Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a tener, de alguna manera, la tristeza, si bien la alegría de volver al aire, la tristeza de ser la última emisión del año. El último programa, pero bueno, a disfrutarlo. Obviamente a disfrutarlo. Vamos a tener un poquito de todo. Anticipamos un poco cuáles son los temas. Además de las efemérides que vamos a empezar a contar, todo lo que tiene que ver con los libros, la biblioteca, lo que tiene que ver con la literatura y la difusión de información pedagógica, obviamente vamos a ver en relación a las efemérides. Pero además tenemos temas elegidos para desarrollar. Sí, además de las efemérides vamos a hablar un poquito sobre la literatura y la historia, uh-huh. También sobre las bibliotecas y la incentivación a la lectura en las bibliotecas, la importancia y el rol de las bibliotecas en este tiempo en cuanto a la lectura y la escritura en todos los soportes. Muy bien. Bueno, para comenzar vamos a invitar a nuestra audiencia a escuchar el que va a ser uno de los protagonistas de nuestra biblioteca circulante, que es el señor Jaime Dávalos. Lo escuchamos, si les parece, y después obviamente vamos a contar el porqué de esta invitación. Para que primero nos relate un poema y luego realice la tonada de un viejo amor. ¿Les parece? Dale. Bueno. El mar era en tus ojos la infinita inocencia del agua, que hasta el cielo busca la inmensidad. En su verdor salobre arde la claridad, a mi asombro exclusiva, en íntima deicencia. Entornados tus ojos miran desde la bruma el tierno advenimiento floral de la mañana, o bajo el mediodía de viento y resolana, sobre el azul y el oro, el triunfo de la espuma. Desde una adolescente madurez sonreías, más allá del deseo que en mi carne encendías, el limpio animal puro que vences de estupor, los fuegos del retiro desolado te ofrece, aún viendo que inacible y constelado crece en tus ojos marinos el inefable amor.

No, disfrutamos un montón porque la verdad que es una poesía maravillosa, cantada y no puede nadie dejar de escuchar esta canción, es increíble, ¿no? Bueno, vamos a contar un poquito las efemérides de hoy, uh-huh. ¿Te parece, Franco? Bueno, el 5 de diciembre de 1921 se crea el Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El 9 de diciembre de 1928, Horacio Quiroga publica en La Nación un artículo titulado La inicua, ley de propiedad literaria, en el que denuncia el desamparo y la inseguridad que rodean al escritor, que ese es otro tema para hablarlo el año que viene, que está muy bueno, visto desde el lado de los bibliotecarios y de la difusión en diferentes soportes de los escritores que aún no tienen un libro, pero que sí han hecho tesis y demás, ¿sí? Uh-huh. El 9 de diciembre de 1959 aparece Política Nacional y Revisionismo Histórico de Arturo Jaureche. ¿Le gusta Jaureche? No, muy peronista para mí. Bueno. El 16 de diciembre, yéndonos un poquito más lejos, nace en 1735 Jane Austen, que es la escritora de Orgullo y Prejuicio. Y el 21 de diciembre de 1962 se funda la Academia Porteña del Lunfardo. Lindo tema también. Lindo. Es el año que viene, hágame acordar que hablemos del Lunfardo un poquito. Es muy buen tema, el cocoliche. ¿Tiene que ver el cocoliche con el Lunfardo? Claro, sí, sí, porque el cocoliche es un personaje, me parece, el cocoliche, ¿no? De una obra de teatro que va a tener que ver con el otro invitado que vamos a tener después, pero con el hermano, ¿no? Ah, muy bien. Me parece algo. Esto así. Es para que ustedes mantengan el misterio durante el verano. Claro. Del Lunfardo. Es a instancia de León Benaroa, Luis Benaroz, Soler. Benaroz, León Benaroz. Bueno, acá me lo transcribieron. Y en la actualidad hay unos investigadores muy importantes. Muy importantes, sí, sobre sí, sí. todo uno de ellos, que es el más conocido actualmente, que es Oscar Conde. Claro. Que ha escrito, tiene un diccionario etimológico del Lunfardo, y una tesis doctoral que se llama Lunfardo, y que desmitifica un poco los orígenes del Lunfardo. Ah, siempre bien. Se creyó que el Lunfardo era una jerga prostibularia y carcelaria, uh-huh. No es así. Es una especie de argot. O sea que también hizo como un revisionismo histórico del Lunfardo. Sí, sí, sí, sí. Sí, estuve leyendo algunos artículos de él últimamente. Bueno, esos son algunos de las efemérides de hoy. Hay otras que se las vamos a contar después. Pero bueno, quería cerrar con la más importante del día de hoy, que estamos pasando su música y su poesía, que es que el 3 de diciembre de 1981 fallece en Buenos Aires Jaime Dávalos, poeta y escritor salteño, autor de zambas y canciones muy populares como Vamos a la Zafra, Tonada del Viejo Amor, Canción del Jangadero, Pato Sirirí, que es la que vamos a escuchar ahora, ¿no, Franco? Sí, vamos a escuchar. La Nostalgiosa, Tragos de Sombra y Zamba de la Candelaria, entre otras. En la biblioteca contamos con un libro muy, muy bueno de Jaime Dávalos que se llama El Nombrador, que lo generó el Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación, Ediciones Fabro. Así que el que quiera se puede acercar. De hecho, muchos chicos se lo han llevado, lo han leído, uh-huh. y vienen asombrados de descubrir también tantas poesías que a veces no son cantadas y que, sin embargo, son excelentísimas. Bueno, la vamos a dejar a la profe Nati, que nos va a leer una de las poesías. Las golondrinas. Amo las golondrinas porque son como mi alma, fugaces visitantes de lo desconocido. Aparecen de pronto cuando la primavera en el aire decide la derrota del frío. Me traen de los cielos remotos de la tierra la nostalgia del espacio y el ansia de infinito, con que mi sangre viene venciéndole a la muerte y afirmando la vida a través de los siglos. Las veo entre celajes de nubes ampulosas que copian el espejo de sus aguas el río. Festejar la tormenta que presienten volando a ras del agua, ebrias de liberar su instinto. Porque son como flechas del arco iris, jugando en el azul abierto su secreto destino. Yo creo que a mí vienen desde el fondo del tiempo para que no me olvide de mi origen divino. Las golondrinas, Jaime Dávalos. Espectacular. Muy lindo. De paso para la gente de las golondrinas que por ahí nos escuchan. Obviamente, mandamos saludos de paso. Obvio, obvio. Estaba todo pensado para para eso. No estábamos haciendo publicidad, ¿no? No. No, no, para nada. No, no, de las, del paraje Las Golondrinas. Que ah, son, ah, y que son este, vecinos nuestros. Yo me tomé el colectivo y me fui. Claro, no, no, no, no, no, yo hablo del paraje Las Golondrinas, que es un lugar bellísimo bien, bien. De acá de la zona, para los que nos escuchan, porque tengo entendido que también estamos saliendo en otras partes. Exacto. Nosotros compartimos el programa a otros lugares, como a La Pampa, por ejemplo, que tengo un hijo por allá, este, y los escuchan, y bueno, así que les mandamos saludos también a todos los que ocasionalmente nos escuchan en otro momento, ¿no? Claro, muy bien. Muy bien. ¿Les parece que escuchemos Pato Siriri? Sí. Siriri. Siriri. Sí, Pirilí, ¿no era? Pato Siriri, que de noche pasa, ¿a dónde te vas? Buscando el amor, las estrellas son rumbos de tu raza, por eso en el río persigues reflejos de la cruz del sur. Siriri, debajo la luna, barco de papel que en el cielo va, en el espinel, pescador de estrellas, yo busco una de ellas que alumbre mi vida, Pato Siriri. Si algún día vuelves y como el sauce me ves llorando, es que una estrella vivo esperando que con el canto se encienda en mí. También el río buscando cielo siempre se aleja y aquí en la orilla solo me deja. Tu silbo errante, Pato Siriri. Che, ¿vamos a la biblioteca? ¿Y para qué? Si están circulando. La biblioteca circulante. Por aire 23, 89.5. Desde su boca de verdeado dulzor. Volvemos a la biblioteca circulante por aire 23, 89.5, la radio del set 23 desde Mallina Ahogado. Circulamos por toda la comarca andina. Ah, qué buen eslogan que me salió. Impresionante, la verdad. Para el 2020 para va a ser. Para el 2020, circulando por la comarca andina. Y usted va a grabar uno de los separadores. Ay, bueno, por lo que muchas veo. Gracias. Hablo, le hago la voz de locutora. Acá nos están saludando las profes. Bueno, tenías una pregunta para hacerle al señor Pachano, ¿o no? Sí, ¿la historia es literatura o la literatura tiene parte de historia también? Ajá. Son dos disciplinas que de alguna manera están relacionadas. Relacionadas. Podría ser, ¿no? Es una pregunta. Me agarra en frío, no lo he preparado. Con el caballo lejos. Bueno, yo lo voy a ayudar un poquito. Voy a dar el lujo de ayudarlo porque él es un señor que sabe muchísimo en comparación mío. Entonces yo no sé tanto. Yo sé que no le gusta que usted que yo le diga esto, pero... Sí, no, pero no. Bueno, no, el tema es así. Va, lo que yo considero, ¿no? Que la literatura es indefectiblemente que va de la mano de la historia. ¿No le parece? ¿Por qué? Porque escribimos de lo que vemos, de lo que hacemos, escribimos de lo que vimos, de nuestro contexto, de lo que nos contaron. Y bueno, de eso escribimos. Entonces, indefectiblemente, yo creo que la historia va de la mano de la literatura. Y lo podemos encontrar en varios géneros de la literatura, no solamente o indefectiblemente en la literatura histórica, en la novela histórica. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, en la poesía encontramos historia también. Uh-huh. ¿No le parece? Bueno, uno de los géneros que a mí me gusta mucho es el realismo mágico, que es su referente Gabriel García Márquez. Y si bien obviamente no se cataloga como novela histórica, esto es para mis colegas bibliotecarios, que no se preocupen que no estoy armando otra catalogación, podemos ver reflejada la historia de Latinoamérica en un libro como Cien Años de Soledad. ¿Sí? Es diferente cuando uno lo lee a los 15 años, 12, 13, que no sabes mucho sobre historia, a leerlo cuando ya es un poco más grande y conoces un poquito sobre la historia de Latinoamérica. O sea que como que excede el género de novela histórica, ¿no? Tener la historia metida dentro de la literatura. Sí, sí. En realidad me parece que estaríamos ahí mezclando un poquito los tantos. Podríamos empezar desde el principio y si uno buscare una definición de literatura, sabe que la literatura es ficción. Uh-huh. Y cuando hablamos de ficción, no estamos hablando de algo que no es verdad o algo que es mentira, sino que hablamos de una imagen que de lo real se puede construir. Claro. Entonces la literatura sería un instrumento, perdón, un instrumento para conocer determinados momentos históricos, determinadas sociedades, determinados lugares. Uh-huh. Yo no sé si considerar, no lo consideraría Cien Años de Soledad como una novela histórica. No, por eso dije, porque pertenece, como vos decís, al realismo mágico, y dentro del realismo mágico la idea es representar la realidad latinoamericana, esa realidad latinoamericana tan mágica que tenemos nosotros, y no la historia. Si uno quisiera, también podría pensar que las novelas de estos autores del realismo mágico se inscribirían dentro de lo que se denominó también en un momento neobarroco. Uh-huh. Y el neobarroco tenía como idea principal tener la posibilidad de una doble lectura. Uh-huh. Entonces yo puedo leer la historia de la familia Buendía como eso, y puedo interpretarla como también la historia de, claro, hasta de la humanidad, no sí, solo sí, sí. De Latinoamérica. O de las historias personales, ¿no? Claro. Uh-huh. Volviendo al tema de la novela histórica, García Márquez escribe El general en su laberinto, claro, que tiene que ver con la historia de Simón Bolívar. Y dentro de esa novela hay momentos de realismo mágico. Sí, claro, eso te iba a decir, Porque la realidad de América es mágica. Claro. ¿No? Uh-huh. La historia es literatura, la literatura es historia. Tengo así como una especie de torbellino de ideas, ¿no? Si uno piensa que la historia la escriben los que ganan, diría... Eso quiere decir que hay otra historia. Exactamente. Eso quiere decir que ese texto que surge de esa visión va a estar atravesado por unas determinadas subjetividades propias de quien las escribe, que nos presentará datos, hechos, que podrán ser corroborados históricamente, pero otros que no, y que puede manipular de determinada manera ese texto. ¿Un libro de historia es un libro de literatura? No sé. ¿Un libro de literatura es un libro de historia? La literatura nos permite conocer la historia. Si yo leo El Quijote, puedo entender la España del siglo XVII. Claro. Si yo leo, estaba mirando acá un cuento, El hambre, de Mujica Lainez, puedo conocer la realidad de Buenos Aires en 1536, vista por un hombre del siglo XX. Uh-huh. Es un tema un poquito... áspero. Seguramente los historiadores, habría que llamar a algún profe de historia, dirá que la historia no es literatura, pero podríamos pensarlo como tal cosa. Podríamos decir que se tocan, ¿no? Que están, sí. Que van de alguna manera juntas en alguna parte, ¿no? Y por ahí se me ocurre también que es una manera de poder asimilarla a veces la historia, no tan trágica como a veces nos resulta o tan dolorosa, ¿no? Y saliendo un poco de la historia de próceres y demás, yo siempre he leído bastante sobre Washington Cucurto, donde habla de una realidad que es tan hablada el día de hoy, que es el tema del aborto, y él cuenta sobre un aborto en la Villa 31 en estos tiempos. Y es una, yo como yéndome a 20 años más adelante, pienso, va a ser una manera de ver cómo se tocaba ese tema, o cómo se hablaba de ese tema, o cómo se trataba, lamentablemente, ese tema en estos tiempos, ¿no? Entonces, es una manera también de entender realidades completamente, a veces ajenas a unos, a veces no, y extremadamente dolorosas en el caso de ese cuento. Como pasa, por ejemplo, también en algunos cuentos y en algunas novelas de Isabel Allende, cuando habla de la conquista, por así decirlo, de Valparaíso y demás. O sea, es muy, muy, es una manera de sobrellevar todo eso que hicimos como seres humanos, ¿no? Eso, a eso me refiero cuando digo que van, de alguna manera se tocan y de alguna manera hace de que podamos ver desde otro lado, sobrellevar las realidades históricas. Sí, sí, sí, sí. ¿Se entiende lo que quise decir? Más o menos. Hubo un momento que me perdí. Bueno, para nuestros oyentes seguramente entendieron. Bueno, esperemos que sí, que hayan entendido. Sí. Hablando un poquito sobre el tema de la historia y de la literatura, quería contarles también que dentro de las efemérides que había traído o que traje es... tenemos que decir que en el 23 de diciembre, porque ya después no nos vamos a ver, entonces estamos hablando sobre todo este mes de diciembre, el 23 de diciembre de 1951 muere en Buenos Aires Enrique Santos Discépolo, actor, director, compositor y autor de tangos memorables como Cafetín de Buenos Aires, Cambalache, Uno, Sin Palabras, Malevaje, Canción Desesperada, Infamia, Martirio, Chorra, Confesión y Tormenta, entre otras. Así que bueno, es recordarlo a él también, que en sus obras transmite también las realidades de esos tiempos, y mágicas o no mágicas. No, estas eran bien, bien reales y bien concretas. Así, ¿no? Que pensemos que había nacido en 1901 y muere en 1951, 50 años, una vida atravesada por la actividad artística. Y los cambios fuertes de ese siglo. La noche, el rocío. Sí. Entre otras cosas. Sí. Y las decepciones propias. Amorosas. Propias de la historia. De la historia, ¿no? También. De la historia, sí. También. Exacto. Café de Buenos Aires. De todos los tangos hermosos que nombró, no vamos a escuchar ninguno. Mucho. Vamos a escuchar Sin Palabras. Sí, lo nombré. No, lo nombré. Ah, lo nombró. Sin Palabras. Se me escapó. Yo puedo contar algo de Sin Palabras. A ver, alguna vez. Para eso lo busqué. Alguna vez. Déjenos Sin Palabras, señor Pachano. ¿Por qué se llama Sin Palabras? A ver. Es algo que no sé. Porque es un tango que antecede la música a la letra. Por eso, en un momento del tango, él dice: Sin palabras, esta música va a herirte. ¿Sí? Entonces. Él le pone la letra después a varios temas. Él reescribe otro que es maravilloso, que está reescrito por él, es el Choclo, ¿no? Claro. Que es de Villoldo, el Choclo. Es una música de finales del siglo XIX, principios del XX, y él le pone una letra que es maravillosa y que se relaciona también con el lunfardo, ¿no? Hablando de todo eso. Enrique Santos Discépolo fue un escritor prolífico. No solo como letrista de tango, participó con su hermano Armando Discépolo en la creación de obras de teatro. Él mismo participa como actor en El Hincha, una película emblemática para aquellos que nos gusta el fútbol. Tenemos libros, ¿no?, de tango en la biblioteca, les comento. Bien, así que cuando quiera, bien. Sin Palabras. De Enrique Santos Discépolo, música Mariano Mores, tango de 1946 y en voz de Edmundo Rivero. Thank you.

informa, orienta y facilita el acceso a la información. Por eso es importante que nosotros como bibliotecarios no solamente estemos clasificando y llevando a cabo todo lo que corresponde llevar a cabo, que es la clasificación, la indización y demás, sino que además ponerlos a la vista y al tacto de las personas, ¿no? Todo lo que contamos en la biblioteca. Eso es uno de los ítems. Después, la expresión y la comunicación, dejar que los chicos se comuniquen, permitirles e incentivarlos para que ellos puedan expresarse, ponerlo en situación de comunicación, animar y valorar sus esfuerzos para hablar. Y yo creo que eso es un gran desafío, porque a veces como bibliotecarios nos limitamos a entregar el libro y nada más, y en realidad no los dejamos hablar del tema y de lo que ellos realmente quieren buscar. Hacerlos de que puedan leer por motus propio tiene que ver también con una confianza con ese agente bibliotecario, ¿no? A veces es un trabajo que es tan solitario que nos va como encerrando, y la idea es que no, es que podamos dialogar y podamos ponernos en una situación de comunicación con todos los estudiantes y también con los docentes, porque es la biblioteca donde converge, no quiero que parecer como muy importante, pero es sí, donde me estaba dando la impresión de eso. Pero es como que converge el tema de del conocimiento, o sea, es donde el docente llega a buscar muchas veces material para que se difunda a los alumnos, a los estudiantes, perdón, para aquellos que no les gusta decir alumnos, a los estudiantes. Y el bibliotecario tiene que estar muy atento a eso, ¿no? A qué, cuál es el tema que va a dar el profesor, qué es lo que los chicos están estudiando, si estamos en una escuela agrotécnica, entender de que necesitamos conseguir material que tenga que ver con la orientación de la escuela, ¿no? Sea agrotécnica, sea de comunicación, sea de informática y demás. El juego y la gamificación. ¿Sabe lo que es la gamificación? No, explíqueme. Es una palabra que no se usa mucho, pero es el conjunto de técnicas que produce divertimento, que produce diversión por lo que hacemos. Ajá. ¿Sí? Por lo general se están utilizando en marketing y en manuales de procedimiento en empresas juveniles, como pueden ser algunas tarjetas y demás. No voy a nombrar nada porque no podemos. El juego como marco de actividades y proyectos. Habla de game. Gamificación de game. Claro. Play the game. Exacto. Sí. Mire usted. El juego como marco de actividades y proyectos ejerce su papel como elemento de atracción y estímulo, pero va más allá de eso, ¿sí? Que es la apropiación del lugar y de los textos que están en el lugar. Y saber de qué. El chico, mediante el juego, no solamente es un juego de competitividad, sino que es de motivación, de compromiso y esfuerzo, ¿sí? Como así también la autonomía del usuario en la ejecución de las tareas. ¿Sí? O sea, el usuario tiene que saber, nosotros le llamamos usuario, en este caso somos una biblioteca escolar, a los estudiantes y a los docentes que puedan llegar a la biblioteca y decir, bueno, en esta zona están los libros de historia. Y saber que tienen esa autonomía de buscar el libro de historia, que es cómo está separado, los de historias de América, historia de Europa y demás. ¿Sí? ¿Lo ubica Gianni Rodari? Sí. Bueno, él es el gran defensor del elemento lúdico en la lectura y la promoción de la lectura y la escritura. ¿Sí? Y mediante diferentes técnicas que podemos adquirir de Gianni Rodari, podemos lograr de que los chicos se interesen por la lectura y también por la escritura, ¿no? Que es algo que es, van obviamente de la mano. Hay dos tipos de chicos, que son los que leen porque tienen que hacer la tarea, porque tienen que cumplir. Y está el chico que lee porque le gusta leer, porque se mete en esos mundos, en esos submundos que lo ayudan a llevar sus realidades y también a inventarse juegos desde la lectura y de la escritura, ¿sí? No sé si alguna vez he hablado con los chicos y por lo general hay una cierta edad que quieren lecturas sobre superhéroes o lecturas sobre, sobre monstruos. Bueno, ahí es ese tipo de juegos que se da en la lectura y en la escritura hace que el chico comience a tomarle el gusto por la lectura y la escritura, ¿no? Depende mucho de las edades, después empiezan a buscar sobre también sobre novios y novias y demás. Es muy común en ciertas edades. Y después lo que es importante dentro de las bibliotecas son las comunidades de lectores. Ha funcionado muy bien en otras bibliotecas que he trabajado el club de lectura. ¿Sí? El club de lectura, ellos hacen de que, bueno, que cada uno pueda leer lo que tiene ganas, el otro lo escucha. Entonces se genera un espacio de diálogo, un espacio de debate incluso, y un espacio de escucha hacia el otro. Y aunque parezca tan intangible esto que estoy diciendo, que uno no es que puede verlo o tocarlo, uno lo siente cuando uno está viendo los chicos cómo incluso se prestan textos y demás. Y vos decís, este que no lee nada de física o de química o de historia, de pronto se encuentra en la biblioteca con un texto que lo atrae y que lo hace propio, ¿no? Y que lo lleva también a poder sociabilizar con sus pares y también con los profesores. Y es increíble cómo muchos chicos incluso les ayuda a su autoestima, y eso es muy importante, que desde las bibliotecas no dejemos de tener una función de acompañamiento, pero también de entender de que somos humanos y que necesitamos relacionarnos con el otro, y la escritura y la literatura es un papel fundamental para estos tiempos donde a veces desde un soporte frívolo como puede ser una computadora o un teléfono pensamos que no se están comunicando, y sí se están comunicando, y uno poder ingresar también a esos soportes mediante la lectura y la escritura es importante y es fundamental en este tiempo. Así que bueno, ahora vienen las vacaciones. No creamos, los papás que nos están escuchando o los docentes, no creamos que los chicos están aislados, sino que ellos de alguna manera se están comunicando con sus aparatitos, y es importante que, bueno, por ahí los animen. Mirá, poné un cuento, yo les tengo cuentos digitales y demás, y les he subido a sus celulares y a sus dispositivos, y ellos leen desde ahí, leen y se comunican y se los pasan entre compañeros. Hay un mundo que por ahí nosotros que estamos un poquito alejados de eso no lo entendemos. Pero es importante meterse en ese aspecto también. Así que bueno, los animo a que lean muchísimo en este tiempo, y que lean con sus hijos, y que les pregunten, y que charlen, y que hablen. Y la literatura y la escritura es una buena herramienta para mantenernos unidos. Muy bien. Muy bien, sí, demasiado. Me parece. Nos tenemos que ir. Sí. Ya está, después de esto no huelgan las palabras. Diría. Sin palabras, como dice. Sin palabras, sí, sin palabras. Bueno, yo tengo unos comunicados. Bien. Primero, algo que tiene que ver con la literatura, no es lectura, pero sí es atención. Uh-huh. Tiene que ver con una joyita que he conseguido, que tiene que ver con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Uh-huh. Completo a nivel audio, que lo estamos reproduciendo todos los días a las 10 de la noche, como para después de comer, o antes, para el que cena tarde, escuchar un capítulo de El Don Quijote, que está grabado por Jordi Zaval y un grupo de músicos españoles. Te puedes ir a dormir con El Quijote. Claro, tranquilamente. Que musicalizan de una manera... ambientan a nivel medieval, con música medieval de la época, de manera muy, pero muy buena. No, estoy viendo las caras que ponen cuando estoy contando esto. Claro, no, porque no es medieval, es barroco. Ah, bueno, discúlpeme, ¿viste por que ahí? No. Menos mal que lo tenemos pasamos, a él. Él no quiere que le digamos esto, pero realmente hay que valorar ni hablar. Sus conocimientos. Es un placer ser corregido por usted, para no decir otra cosa. No, y también vamos a comunicar, bueno, eso a las 10 de la noche para el que quiera sintonizar la 89.5, nuestra radio, y escuchar el Don Quijote aquí en nuestra radio. Van a estar sonando los capítulos. Buenísimo. El Set 23 invita a toda la comunidad de Machine Ahogado y alrededores al acto académico de egreso del día viernes 13 de diciembre a las 19 horas, aquí en nuestra escuela. Y por otro lado, la dirección del Set 23 informa a la familia de los estudiantes que las clases van a concluir el 10 de diciembre, o sea, el próximo martes. para aquellos que aprueban todas las asignaturas, obviamente a los estudiantes que aprueban todas las asignaturas. Desde el miércoles 11 de diciembre comienza el periodo de recuperación de saberes que se extiende hasta el miércoles 18 de diciembre. Bien, y después 19 y 20 va a haber mesas de exámenes para los estudiantes también que tengan que rendir. Materias previas. Materias previas. Muy bueno, bien. Y de paso podríamos decir que todos los que tengan libros, que los pueden ir devolviendo, porque ya vamos cerrando la biblioteca también. Así que por favor no se olviden de devolverlos, no importa que los tengas hace mucho, no vamos a cobrar nada, ni vamos a retar a nadie, simplemente que los devuelvan, y los que quieran donar, siempre estamos para eso. Ávidos. Un último comunicado e invitación tiene que ver con nuestra vecina Fidelia, que no está pasando por un buen momento de salud, así que han organizado amigos, amigas, organizaciones, vecinos que reconocen y agradecen a Fidelia Alyapan por todo el acompañamiento que ella ha tenido a un montón de luchas y de espacios. En este momento, esta gente, todos los, incluso esta escuela, que queremos, varios de los profes ya estuvimos hablando para poder participar, a una actividad que se titula FIDE nos acompañó siempre, ahora todos por la FIDE. Va a ser el domingo 8 de diciembre a las 11 horas en el CEA número 3 de Mallén Ahogado, donde va a haber teatro, música en vivo, programa radial, Mateando, que es de Radio La Negra, y también va a haber empanadas de la FIDE, tarta y cosas ricas. Un beso grande para la FIDE, que se mejore pronto. Un beso enorme. No me queda nada más. Bueno. Despedirnos. Bueno, yo agradecerles por este espacio. Es muy difícil a veces que las bibliotecas tengamos un espacio, así que les agradezco un montón a los directivos, a Rafael, a todos, a usted, señor Pachano, a Franco, que fue el motivador de esto. Muchas gracias, Franco. Esperamos tenerte el próximo año. Los chicos están pidiendo por Franco, les aviso. Gracias, profe, porque también te sumaste, y bueno, también esperemos tenerte el próximo año. Muchas gracias a todos. Bueno, nada más para agregar. Muchas gracias a la señora bibliotecaria, que con su elocuencia nos ha abierto un mundo desconocido para nosotros. Estábamos acostumbrados a simples expendedores de libros en las bibliotecas y descubrimos todo un mundo y todo un conocimiento que Es un paraíso, como dice Borges. Las bibliotecas son un paraíso. Con olor a chocolate o vainilla, como hemos hablado en otro momento, claro, según el olfato de cada uno. Exacto. Nati. Y nada, agradecer el espacio, agradecer que exista este espacio y las personas comprometidas con cada una de sus áreas. Y bueno, disfrutar de la vida, de la poesía y de la música. Muy bien. Yo también muy agradecido. Me encantó hacer este programa. Obviamente que queda en parrilla, como se dice muchas veces. En el horno, digo yo. No, se dice en parrilla en la jerga comunicacional. Para hay algo que queda para después, digamos, ¿no? Como el asado que dejas en la parrilla para después. Bueno. Para seguir haciéndolo el año que viene, obviamente. Y sea en este espacio o tal vez en otro, ¿no? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Uno nunca sabe. Ojalá que sí, que sea aquí en la radio del C23 y obviamente junto a todos los que nos están escuchando, ustedes, nuestros oyentes. Tengo para irme un tema musical, que algo que me contó Karina, nuestra bibliotecaria, es que este programa se escuchó o se escucha, obviamente en diferido, en Cuba. Uh-huh. Una compañera bibliotecaria de Karina ha escuchado la Biblioteca Circulante, que vaya casualidad. Hay un programa radial en Cuba que se llama igual a este. No. Sí. Tal vez sea un paralelo, un mundo paralelo, ¿no? Paralelo. Sí, puede ser. Universos paralelos. Paralelos. ¿Dónde estará el vórtice ese que nos comunica? Vaya a saber. Sobre todo que nos lleve también. Claro. Qué bien se vive. Bueno, por eso traigo un cubano. Silvio Rodríguez. Exacto. Qué raro. ¿Y sabe por qué? No, cuénteme, a ver. Bien. Porque hablamos de la lectura, entonces yo me acordé de una maestra que me decía: usted necesita horas de silla en la lectura. Sí. Yo tenía sentarse. Otro que me decía otra cosa, pero sí, bueno, más o menos parecido, con un sinónimo. Bueno,